na te debo, na te pido. Me voy de tu vejera, olvídame ya, que pago con oro tu carne morena. No maldiga paya que estamos en paz. No te quiero, no me quiero. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eché en cara que esto lo perdiste. También a tu vera yo te lo perdí. Bien pagado. Si tú eres la bien pagado, porque tu beso compré y a mí me supiste dar por un puñado de pané. Ay, bien pagado, ay, bien pagado, bien pagado, fuiste mujer. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste mujer. Olé. No te engaño, quiero otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. No te pido, no me llevo entre esas paredes de sepultar pena y alegría que te doy, me diste. Y esa joya que ahora pa' otro lucirá. Bien pagao. Si tú eres la bien pagao, porque tu beso compré y a mí me supiste dao por un puñado de pané. Bien pagao, bien pagao, bien pagao, fuiste mujer. Bien pagao, bien pagao, bien pagao, fuiste mujer. Bien pagao, bien pagao, bien pagao, fuiste mujer. Bien pagao, bien pagao, bien pagao. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste mujer. Ah, ah, ah, ah.